profunda y sociológica al respecto. Y bueno, y con respecto a lo que comentaste al principio, estábamos charlando fuera del aire sobre por qué había un desmonte, digamos, en Vialema C. Así es, el desmonte en Vialema C que nos han consultado y la gente pregunta, y sabemos que es la planta de tratamiento de líquidos cloacales que habían anunciado en ese lugar, que tiene unas 40 hectáreas de desmonte. Sí, sí, desconozco si son 40 hectáreas, pero revisando un poco de información de archivos, efectivamente se trataría de un megaproyecto para el tratamiento de líquidos cloacales de la cuenca media de Punilla, que abarca Vialema C, Cosquín y Santa María de Punilla, que lo había anunciado Schiaretti el año pasado. Y que se hizo en realidad una audiencia pública en el 2018. Yo me acuerdo que cuando conducía este programa, habíamos hecho una especie de transmisión en vivo. No una transmisión en vivo, pero sí estábamos atentos a la audiencia pública que se hizo. Si no me equivoco, fue en el mismo sitio donde se hizo la audiencia pública de la Autovía de Montaña. Fue el mismo año, digamos, y la diferencia estaba de tiempo era muy estrecho. Me acuerdo que esa audiencia pública, que habrán participado solo 10 personas, en general apuntaban a que era bienvenido que existiera esta planta de tratamiento, porque evidentemente hay problemas de cloaca, de que toda la porquería decantaba en el lago San Roque. Las inquietudes pasaban por la ubicación, precisamente. Ahí, ¿cómo se llamaba el concejal de Vialema C? Eduardo Améndola. Améndola. Me acuerdo que planteaba eso. Le generaba mucha inquietud la ubicación porque la principal planta, llamémosle fábrica, digamos, la fábrica para tratarlos, está ubicada muy cerca del Hospital Domingo Funes, etc. Y yo, repasando un poco el estudio de impacto ambiental, esa que se discutió en el 2018, recordemos que hubo una pandemia por medio, por eso recién comienzan las obras, planteaba esto, de que efectivamente se corría el riesgo de que se generaran emanaciones de olores nauseabundos que podría afectar a la ciudad de Vialema C, al balneario y al Hospital Domingo Funes, digamos. Entonces, bueno, además de la cuestión del desmonte, que se había advertido que podía ocurrir eso y está ocurriendo, y a la vez las preguntas que surgen sobre si esto tiene que ver o no con la autovía de montaña. De la vía de ese entonces, que quedó descartada, el P de Montana. Obviamente que, bueno, el proyecto se embarca en eso de, el crecimiento demográfico que de una planta que solamente tiene una vida útil hasta el 2040 nomás. ¿Ah, sí? Sí. También hubo una polémica sobre los números demográficos porque se señalaba que solo se usaba en el censo 2010. Hace bastante tiempo. Y también la duda sobre, bueno, pero si se hace la autovía, ¿va a haber mayor crecimiento demográfico? ¿Se tomó en cuenta eso? Obviamente que no, digamos. El estudio de impacto ambiental solo lo hizo un ingeniero civil. Entonces, bueno, yo en ese marco estaría presente eso que, bueno, en base a lo que vos señalás, la ubicación del desmonte y en base a los gráficos que estamos viendo, se trataría de ese proyecto. Que se supone que la empresa a cargo que ganó esta licitación es una unión de empresas. Una es Supercemento, que Supercemento es una empresa cuestionada desde épocas de la dictadura. Hay un libro que se publicó hace poco que se llama Macentor, que lo escribió Fabián García, que señala que hubo un acuerdo entre la Junta Militar y la gente de Supercemento para destruir la empresa local Macentor, que era una empresa de Córdoba, para quedarse con sus obras, digamos. Y en la actualidad, Supercemento está cuestionado de financiar de manera clandestina las campañas de Mauricio Macri. De hecho, ahora que me acuerdo, cuando Schiaretti anunció esta obra, el que se presentó como empresario para firmar eso es un señor en nombre de Supercemento, que se llama, de apellido Ibarra, que es familiar de un exfuncionario de Mauricio Macri. Eso por un lado. Y por el otro lado, Supercemento ganó esta licitación teniendo como socio una empresa de nombre extraño, que es Bazá, con doble A, un nombre muy raro, no es muy marketinero. Y resulta que Bazá, en realidad, pertenece al exfuncionario de José Manuel de la Sota, Horacio Miró. el dueño de la constructora Brito Sociedad Anónima, que hizo la bajada del Camino del Cuadrado, que se cuestionó tanto, y cuya constructora se desintegró después del escándalo Collector en el 2014 por la filtración de cámaras ocultas, donde el dueño de Collector, que también era socio de Miró, le señalaba al periodista Tomás Méndez cómo se coimeaban a periodistas de Córdoba para callar todos estos temas que estamos hablando actualmente. A partir de este escándalo, bueno, Brito se desintegró, Horacio Miró se fue de Córdoba y ahora volvió a Punilla, en el centro de Punilla, con este tema de tratamiento de líquidos cloacales con el nombre de otra empresa. Así que bueno, habrá que estar atentos a esto. Obviamente hay un problema del tema de tratamientos cloacales, porque estamos hablando de que todo esto después se tira en el lago San Roque, etc. Pero bueno, sabiendo que estamos hablando de la misma gente que hizo el Camino del Cuadrado, y te diría que en un principio se especulaba de que a lo mejor se iban a quedarse con la autovía de montaña, bueno, también es, por esa misma razón hay que prestar atención a estos detalles. Hablamos con Lea Ross, estimado, muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Hasta la próxima.